Bien, buenos días. Vamos a seguir avanzando con nuestro estudio de la primera carta de Juan y estamos hablando de temas muy serios. Yo espero que hayáis seguido el consejo de Federico de leerlo cada semana. En mi célula lo estamos haciendo. Tenemos uno de estos grupos de WhatsApp también de célula que son muy interesantes para animarnos espiritualmente. Si no estás en una célula, te animo a que estés en una porque eso es auténtica vida. Las tres marcas del creyente. Dice así el apóstol Juan. Os he escrito sobre los que os engañan. Este es el contexto de la carta que estamos viendo. Mucho engaño en la iglesia. ¿Creéis que hoy en día hay engaño en la iglesia? Falsos maestros, aprovechados, gente que está dedicada a diseminar mentiras. Así es. Y el apóstol Juan tenía ese problema en la iglesia. ¿Y por qué escribe Primera de Juan? Porque había gente que estaba engañando. Os he escrito sobre los que os engañan. Mirad, hay una cosa característica de un falso maestro. Crea dependencia. Son como las drogas. Los falsos maestros son traficantes. Traficantes de sí mismos. Ellos no apuntan hacia Jesús. Ellos apuntan hacia ellos. Y siempre mantienen a sus seguidores en un estado de continua inmadurez y continua dependencia de ellos mismos. Ellos vienen con nuevas revelaciones, dice el apóstol, no perseveran en la doctrina de Cristo. Ellos quieren cosas nuevas cosas, novedades, que distrae al no creyente. Al verdadero creyente no le sacia, porque lo único que le sacia al creyente es la palabra de Dios. Son doctrinas que quitan a Cristo del centro o que venden un Cristo falso, un Cristo que no es Dios o que no es verdaderamente Dios o que no es verdaderamente hombre. Voy a hacer una cosa un poco rara, ¿vale? Espero que me veáis atentamente porque si alguien se despierta con lo que voy a decir se puede llevar un susto de muerte. Yo soy, a los que me conocéis, soy muy dado al tema apologético. Y mi mujer a veces se asusta de los libros que tengo en casa, pero claro, me gusta leer lo que dicen estos falsos maestros para refutarles. Tengo también una página web que se dedica a estas guerras. Así que voy a hacer una recopilación de lo que dicen algunos falsos maestros de ahora, no de entonces, que se parece mucho, porque al final no hay nada inventado, está todo inventado. Entonces voy a ponerme a hablar como habla uno de ellos. ¿Ok? Así que lo que voy a decir... Tenía pensado ponerme un sombrero o una nariz larga o algo así, pero no lo he encontrado. Mira que ayer tuvimos disfraces para aburrir con lo que tuvimos con los jóvenes, pero no encontré nada parecido. Falsos maestros, y voy a decir nombres, hay gente que no dice nombres, pero yo sí digo nombres, como un tal Guillermo Maldonado que hay por ahí. Espero que nadie se llame ahí, no me refiero a ti. Si te llamas Guillermo Maldonado no estoy hablando de ti, estoy hablando de uno que hay por ahí que dice que es apóstol de apóstoles. O sea, es... En Bola de Dragón sería un superguerrero para los frikis, lo digo. Gente como Cash Luna, que tiene un nombre que le hace honor, Cash, efectivo. Y Luna, te deja mirando a la luna, te deja ahí. Como Miranda, José Luis de Jesús Miranda, que decía que era Jesús y que no iba a morir. Y murió el año pasado. Así que ni mira ni anda. Falsos maestros que hay hoy en día tergiversando la verdad. Y voy a hablar como hablan ellos. Estos son falsas doctrinas, ¿eh? Si alguien se despierta ahora se puede morir del jamacuco, si no ha escuchado lo que he dicho antes. Hubo un hombre llamado Jesús de Nazaret, pero era un hombre normal. Falsa doctrina, ¿eh? En un momento de su vida le entró el Cristo. Un ser espiritual lo poseyó y adquirió facultades. Y ese hombre normal, que era un carpintero, que era, en ese momento de su vida, pues como que flipó. Pero no era él, era solo un hombre poseído. Falsa doctrina. Jesús era un hombre que descubrió las leyes de la fe. Las leyes que te van a prosperar y van a traer salud a tu vida. Yo conozco esas leyes de la fe. ¿Tú quieres vivir en prosperidad y en sanidad? ¿Tú quieres bendición para tu familia? Compra mi CD. Ven a mi iglesia. Escúchame continuamente, haz clic en mi página web donde pone ofrendar y ofrenda. Falsa doctrina. El problema de la cristiandad es que el Evangelio se ha olvidado, se ha perdido. Cuando murió el apóstol Pablo, no hubo Evangelio. Pero aquí estoy yo, que he descubierto qué es el Evangelio. Y te lo voy a explicar. Ofrenda, compra mi CD, compra mis libros, etcétera, etcétera. Hermano, yo me presento aquí no como un predicador, dice el falso maestro, sino como un ungido. Mi oficio es profeta a la iglesia. El Señor me ha llamado a ser pastor de pastores y apóstol de apóstoles. No me lo estoy inventando. Hay gente que realmente se flipa consigo mismo, ¿no? O sea, se ve en el espejo y como que se come a besos. Tengo una unción especial que nadie tiene. Y si quieres estar bien con Dios, tienes que permanecer debajo de mi cobertura apostólica, de mi paraguas de bendición. Si no, no va a haber ni prosperidad ni sanidad en tu vida. Uy, yuyu, ¿eh? Esto me pasó a mí una vez cuando estábamos en Hortaleza. Se acercó una hermana a mí y me dice: pastor, me voy de viaje, cúbrame. Y yo pensé: ¿tendrá frío? Y no. Cúbrame era que le hiciera alguna especie de jamalají, jamalajá, ¿eh?, para que ella se fuera tranquila y que no le cayera un rayo por el camino. Porque si tú no obedeces a tu pastor estrictamente en todo, mal rollito, ¿eh? Mal asunto. Eso, falsa doctrina. Hay que hacer caso a los pastores, pero en lo que se refiere a la palabra de Dios. No, esos zapatos no te los compres, ¿eh? Nah, tonterías. Yo traigo para ti una revelación fresca y nueva y declaro una unción especial sobre ti, una unción sobre tu economía, sobre tu negocio. Declaro, declaro, ¿eh? Cuando el único que declara en la Biblia es Dios. Declaro esa unción, así que ven y trae tu semilla, dinero. No me traigas semilla de girasol, ni cáscaras de pipa, ni nada. No, semillita, dinerito. Para que él multiplique a 100 por 1 y yo desato al ángel de prosperidad en tu vida. Uy, qué miedito, ¿eh? Hay un ángel de prosperidad, yo tengo poder de invocarlo. Eso no es cristianismo, hermanos. Eso es falso. Pero esto es muy común, ¿eh? Pero muy común. Y hay iglesias, y hay creyentes y gente que se cree eso. ¡Buah! Muchísimos. Tienen canales de televisión. Y por satélite, que es más caro. Esto es lo que ocurre hoy en día. Os he escrito sobre los que os engañan. Y qué necesario es estudiar Primera de Juan ahora, cuando tanto engaño hay. ¿Qué tienen en común todas estas mentiras? Dependencia. Dependencia de un hombre. Dependencia de un maestro. Porque ellos dicen: no, la revelación es progresiva. Esto es un periódico del día de ayer. Esto no vale para nada. Falsa doctrina. No, esto está vigente. Hoy es tan cierto como hace 4.000 años. Pero ellos dicen: no, yo tengo una revelación fresca. Y tú dices: oh, este hombre me está dando revelación fresca. O sea, esto es el periódico de ayer. Voy a escuchar a esto que es más reciente. Al fin y al cabo está más contextualizado, ¿no? Falsa doctrina. Crean dependencia de ellos. Hacen que Cristo no sea el centro. Y una cosa muy importante que vamos a ver esta mañana también. La santidad no es un requisito de vida para esta gente. Que tú seas consecuente en base a los valores del reino de Dios, que reflejes a Jesús en tu vida, eso no es tan importante. Porque lo más importante es que declares con tu boca, desates, ates, digas las palabras adecuadas, ores de esta manera. Por supuesto que ofrendes, por supuesto, y que ofrendes a estos, no le ofrendes a Misión Urbana, ni no, que le ofrendes a estos sinvergüenzas. ¿Vida santa? No. Uno de estos más falsos maestros dice: no. Si tú eres hijo de Dios, tú eres un espíritu perfecto. Da igual que te emborraches, que engañes a tu mujer, que juegues al vinco, que atraques banco. Eso es algo, son cositas de la carne. Claro, ¿qué viene a decir Primera de Juan? Si tú no andas en justicia, tú no has conocido a Dios. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal, ¿qué es? Es mentiroso. Y los falsos maestros dicen: no, son cositas de la carne. No importa cómo vivas tú, no importa. Porque tú ya eres un redimido, tú eres un santo, tú eres un Dios. Eso se está oyendo mucho hoy en día. Vosotros sois dioses, hermanos, no lo habéis descubierto. No lo sabéis, pero lo sois, sois dioses. Ah, ¿que yo soy un Dios? ¿Y por qué soy el último de la cadena de gritos de mi empresa? puedes pensar. No, pero tú eres un Dios. Oye, qué bonito, ¿no? Cuéntame más. Mentiras, mentiras. Y aquí viene el apóstol Juan para hablar. Muchos anticristos. ¿Qué dice la palabra, no? Dice, queridos hijos, esta es la hora final. Y así como vosotros oísteis que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora última. Aunque salieron de nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Mirad, antes, Satanás es el gran falsificador. Lo falsifica todo de Dios. Todo lo que puede falsificar de Dios. Claro, sabéis que la falsificación siempre es algo más pobre que el original. No es lo mismo un original que una falsificación. Si no, ahora cuando vengan los Reyes Magos veréis la cantidad de juguetes de Batman, de Iron Man, que dije, tú, esto no concuerdas, esto no tiene nada que ver con falsificaciones. Satanás falsifica todo. Jesús envió a su mensajero delante de él, tal como profetizado el Antiguo Testamento, Juan el Bautista. Satanás también manda a su mensajero delante de él. Y Satanás manda a espíritus de mentira antes de su venida. Y Satanás manda mentiras y hombres mentirosos que enseñan estas herejías. ¿Y sabéis de dónde salen? Salen de los bingos, de los bares, de los locales de apuestas. Salen de la misma iglesia. Y tú, ¿pero cómo puede salir de la iglesia? Sí, sí, salen de la iglesia. Parece que son creyentes. Todos estos, José Luis de Jesús Miranda, estuvo en la organización Billy Graham, pastor evangélico. Y luego terminó diciendo que él era Jesús y que Jesús de Nazaret no le servía ni para atarle los zapatos. Fijaros qué blasfemia, ¿eh? Así murió. Así murió. Es serio decir esas cosas. Los Cas Luna, los Maldonado, bueno, todos los fundadores de las sectas, Testigos de Jehová, mormones, salieron de las filas de iglesias evangélicas. Hombres que enseñan estas herejías. Y dice, este es el último tiempo, vienen muchos anticristos. Y estas mentiras manipulan con los argumentos y los trucos de la mentira, manipulan la Biblia y te empujan a no vivir en santidad. Claro, a la gente le gusta. ¿Yo qué quiero? Dinero, trabajo, coches, sanidad. Y encima, decir que soy cristiano, pero vivir como me da la gana. Pues ahí tienes a los falsos maestros que te van a decir exactamente lo que quieres oír. Mirad qué serio es esto. Dice la Escritura, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Vino el Señor Jesús, vinieron los apóstoles con una doctrina, con un mensaje, con un evangelio. Y el apóstol Juan nos dice, no te muevas de ahí. Permanece en lo que te hemos enseñado, en lo que nos enseñó Pablo, nos enseñó Juan, toda la enseñanza de la palabra de Dios. No te muevas de aquí. Y si tú permaneces aquí, fiel al mensaje de la Biblia, tú tienes comunión con Dios. Tienes comunión con la verdadera iglesia, pero tu comunión es con Dios. Estos no tienen, ellos no han permanecido en esto. Ellos han saltado a nuevas doctrinas, que son las viejas doctrinas de siempre. Prometen nuevas cosas, pero en el fondo no ofrecen nada. ¿Quiénes son estos falsos cristos? ¿Vais a permitirme? Acabo de descubrir que puedo hacer esto. Gente que ama el dinerito y gente que de santos tienen poco. Bueno, vamos a avanzar. ¿Cuáles son las tres marcas del creyente? Esto es lo que vemos en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 18 al 26. La perseverancia. Repite conmigo, perseverancia. Perseverancia. La unción. La unción. Ahora vamos a explicar qué es la unción. No es lo que dicen estos chalaos, ¿eh? Y una vida santa. Una vida santa. Perseverancia, unción y una vida santa. las tres marcas del creyente tal como las vemos en el texto bíblico. Permanecer en la palabra de Dios, permanecer cerca del pueblo de Dios. Perseverancia, la unción. A ver, la unción no es lo que dicen estos amigos del dinero. La unción no es, me he levantado soñando que voy a tener un Ferrari. ¿Qué unción más buena? No. La unción es, lo dice aquí, la capacidad del verdadero Hijo de Dios para distinguir al Cristo de un payaso. La capacidad del Hijo de Dios para detectar la falsificación. ¿Qué es lo que dice aquí la palabra? Todos vosotros, en cambio, habéis recibido la unción del Santo, versículo 20. De manera que conocéis la verdad. La unción no tiene que ver con teleles. La unción tiene que ver con conocimiento. Conocimiento de la verdad. Que aparece uno de estos y tú dices, no, no, no, esto es una falsificación. Eso es unción. Distinguir al falso del verdadero Hijo de Dios. Perseverancia. Oye, qué importante es esto. La marca del creyente, la primera marca del creyente. Estos salen de entre nosotros. A ver, este versículo se ha usado para los que dejan de ir a la iglesia. Pero el contexto cercano tiene que ver con los falsos maestros. A veces lo usamos. Bueno, es que en realidad no era creyente. Bueno, el contexto de 1 Juan 2 es falsos maestros. Ellos salen de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Quizá se levantaron esos falsos maestros y quizá fueron detrás de estos falsos maestros. Pero esa primera marca es perseverancia. Versículo 28. Permaneced en él, versículo 28, para que cuando él se manifieste no nos alejemos de él avergonzados. Permanecer del Señor Jesús, no de los que crean dependencia de sí mismos. Perseverancia en las enseñanzas. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Versículo 24. Mirad, hermanos, en el cristianismo no hay cosas nuevas. Uno de mis primeros pastores, amigo mío, Daniel Benítez se llama. No es el torero, ¿eh? Lo que siempre lo digo, todo el mundo piensa. Como soy andaluz, claro. No, Daniel Benítez me decía, mira, en la vida cristiana no hay cosas nuevas. Todo es un continuo profundizar. Es un continuo profundizar. Y si alguien se presenta diciendo alguna cosa, cuidadito. Es profundizar en lo que ya sabemos. ¿Qué es el Evangelio? ¿Has entendido qué es el Evangelio? Ah, sí, el Evangelio es que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, que tenemos que creer en Él y Él nos perdona por pura gracia. Bueno, sí, ese es el Evangelio, pero hay mucho más. Y si profundizas, conocerás las riquezas del Evangelio. Hay auténticos tesoros en la palabra de Dios y los hemos rascado. Un buen amigo me decía cuando se jubiló, dice, mira, toda mi vida me he pasado pensando que solo he rascado la superficie de la palabra de Dios. Y ahora voy a intentar dedicar más tiempo a estudiar y a conocer más las profundidades de las riquezas, de los tesoros de Dios que hay aquí, en la palabra de Dios. Una segunda aplicación que se me ocurre es si somos humildes. Hay creyentes, es posible que hay creyentes, no aquí, aquí no. Pero hay creyentes que se creen que se lo saben todo. Yo conocí a uno que cuando empezamos a estudiar con él el discipulado básico, ¿no?, de preparación al bautismo, me dijo, mira, esto son cosas muy flojitas. A mí dame algo más avanzado. Y yo pensaba, y muchas veces esto, lo malo de morderse la lengua es que te envenenas, pero bueno. Y yo pensaba, pero a ver, es que acabas de conocer al Señor, que no tienes ni idea de nada. Y me estás diciendo ya que vamos con las teologías sistemáticas, que esto es muy flojito. Eso es un problema. Tenemos que volver a lo básico una y otra vez y profundizar. El auténtico creyente no anda buscando nuevas modas espirituales. Aceite santo, polvo de oro santo, alargamiento de piernas. No me estoy inventando, ¿no? Lo del alargamiento de piernas es una moda que se ha puesto, ¿no? Además, un truco de magia bastante fácil, ¿no? Impresiona mucho. ¿Habéis visto vídeos en YouTube de alargamiento de piernas? Parece de verdad, ¿eh? Luego el tipo sí que cojo, pero de momento parece que le han estirado la pierna. Novedades. Cuando tenemos aquí mucho tesoro y solo hemos rascado la superficie. Perseverancia en la palabra de Dios. Perseverancia en la comunión con el pueblo de Dios. Vosotros tenéis la unción. Bueno, si me dieran un céntimo, ya esto, un céntimo que cuando lo tengo en el monedero me dan ganas de tirarlo, pero digo, bueno, un céntimo, ¿qué haces con un céntimo? Si me dieran un céntimo por cada vez que alguien usa erróneamente la palabra unción, sería Bill Gates. Estaría podrido de dinero. ¿Cuánto se usa la palabra unción? A veces se usa la palabra unción para decir, amigo, que yo tengo la unción y tú no, ¿eh? Así que paga. Yo tengo la unción, así que calla y escucha porque sé cosas, madre mía, qué cosas sé, pero tú no tienes ni idea. No, la unción es algo que tiene todo hijo de Dios, absolutamente todo hijo de Dios. Versículo 20, pero vosotros, no dice un grupo, vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. Bueno, si dices, ¿conocéis todas las cosas? ¿Se refiere a todas las cosas? No, se refiere a todas las cosas de esta vida cristiana, al Evangelio, todas las cosas que los apóstoles han compartido con nosotros. Pero la unción que recibisteis que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, de que aparezca un superapóstol, un apóstol de apóstoles, un pastor de pastores diciendo, hermanos, tengo una doctrina fresca, nueva, el Señor me habló anoche y vengo a decirte esta mañana. Así hablan. No, tú no necesitas eso. Tú no necesitas que nadie te enseñe cosas nuevas. Necesitas maestros de la palabra de Dios que te enseñen lo que ya se ha dado a la iglesia. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. La unción de Dios, que es la presencia del Espíritu Santo capacitándonos para distinguir el error de la mentira, nos enseña que de aquí no tenemos que movernos. Esa es la unción. Esa es la unción. Que no podemos depender de falsos maestros. A ver, el Señor ha dado el Espíritu Santo y el Espíritu Santo ha dado dones a la iglesia. Y tenemos el don de maestro, evangelista, multitud de dones. No estoy diciendo que todos los maestros son falsos maestros. Estoy diciendo que los falsos maestros son los que crean dependencia de sí mismos y quitan el énfasis de Jesús para poner el énfasis en ellos. Madre mía, hace poco hubo en ventas un tipo evangelista que no paraba de hablar de sí mismo. Cuando el apóstol Pablo va a los hermanos, a la iglesia, y dice, hermanos, cuando fui a vosotros, me propuse no saber otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. Pero estos tipos son, claro, son muy entretenidos, ¿eh? Son una fábrica de anécdotas, te cuentan. Y además unas historias súper chulísimas, fantásticas, donde ellos siempre quedan bien. ¿Sabes? Y yo le dije, y entró un endemoniado a la iglesia. El otro día escuchaba a uno de estos, no voy a decir más nombres porque... Y el otro ahí, y los diáconos no pudieron echar el demonio. Y yo dije, echaros atrás. No sé qué, Satanás, patatín, patatán. Y el otro, ay, todo el mundo, ah, qué bueno eres, eres el mejor. Eres un falso maestro, así, dependemos de ti. Bueno, no dijeron eso, pero en el fondo lo que decían era eso. Si los ridiculizo, parece que tienen menos, pero suenan convincentes, ¿eh? Ellos no hablan así. Hablan mucho de sí mismos. El creyente reconoce la voz de su Señor, y eso es la unción. El creyente reconoce la voz de su Señor. Mirad lo que dice la palabra de Dios. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. ¿Y las ovejas qué hacen? Le siguen. Porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino irán de él. Porque no conocen la voz de los extraños. Eso, hermanos, es la unción, no las tonterías que dicen. La capacidad para detectar a un payaso y seguir a Cristo, el bendito Hijo de Dios. El Señor Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos empiezan a decir los hashtags de Twitter de la época. No, la gente dice que las opiniones populares, ¿no? No, pues dicen que eres Elías, que eres no sé quién, que eres el profeta tal, que eres Juan el Bautista que ha resucitado, o la reencarnación de Juan el Bautista, si eres más hindú y te va el rollo reencarnacionista. Pedro, tú, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Con seguridad, con certeza. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Mira, esto que tú sabes, esto no te lo ha revelado nadie. Esto te lo ha dicho el Espíritu Santo de Dios, te lo ha revelado. Eso es unción. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por qué. Por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no te mueve a doblar tus rodillas y a llamarle Señor, tú no puedes. Y si tú has llamado a Jesús Señor, no es porque tú seas muy listo, ni tengas unos estudios, que madre mía, qué estudios tienes. No, es porque el Espíritu Santo de Dios te movió a reconocer a la voz del pastor y a seguirle a él y no a seguir a extraños. ¿Amén? Los más humildes de la iglesia, que apenas tuvieron escuela, los más intelectuales de la iglesia, que estuvieron muchos años, es por el Espíritu Santo que oyeron la voz de Jesús y le dijeron, junto con Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y ahí Pedro hizo la primera gran afirmación que dio lugar a la iglesia. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No sobre Pedro, no sobre los hombres, sino sobre la afirmación, Jesús es el Hijo de Dios. Y terminamos. ¿Cuál es la tercera marca del creyente? Una vida santa. A ver, yo no estoy hablando de una vida súper santa, en plan ahí perfección. No, no, no. Una vida que manifiesta esa fe. El contexto de la carta de Primera de Juan, si la habéis leído varias veces, es una mala doctrina conduce a una vida desordenada. O por decirlo en palabras del mismo apóstol. El que dice, yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Estos falsos maestros, al igual que los falsos maestros de ahora, venían diciendo, ¿espiritual? Bueno, yo soy más espiritual. Bueno, mira, es que cuando cierro la puerta de mi cuarto, Dios me habla. Mira, ni Biblia. Me pongo a hablar con Dios, me da sueños, visiones. Soy súper espiritual. Oye, tu matrimonio y tu vida, y lo mentiroso que eres, y lo esclavo que eres. Ah, no, pero yo soy muy espiritual, hermanos. Soy súper espiritual. ¿Tú me has oído orar en la iglesia? Madre mía, si es que se me ponen los pelos de punta. No, no, ser espiritual no tiene que ver con eso, con apariencias, o con hablar bien de ti mismo, o con autoengañarte. Ser espiritual tiene que ver con que tú manifiestas en tu vida la realidad de Dios, la realidad de tu profesión de fe. Primera de Juan 2:3, en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Mira, si se presenta un falso maestro diciendo, contando cosas, que resucitó muertos, bueno, que lo de alargar piernas ya, bueno, no, que la resucita muertos, o sea, que y que el Señor le dice, y que no sé cuánto, y que él no sé qué, y que visitó el segundo, el tercer, el cuarto, el quinto cielo, bueno, y todos los que hay por encima, eso no sirve de nada. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es tu vida? Con mucha tristeza lo digo, que a veces he conocido creyentes que insisten mucho en que lo son, pero su vida no manifiesta nada de la realidad de Dios. Y la mejor ayuda que podemos hacerle a ese hermano o esa hermana, o a esa persona mejor, es decirle, tú lo que necesitas no es otra cosa. Tú lo que necesitas es escuchar y doblar tus rodillas ante el Señor Jesús. Tengo la bendición de poder hablar con jóvenes que se han criado en la iglesia, que viven en la iglesia, que han oído todo, y que incluso ellos creen que son creyentes, pero no doblaron su rodilla ante el Señor Jesús. ¿Qué mejor favor podemos hacerles que guiarles a Cristo? Hay una cosa que me preocupa mucho, lo he dicho ya en otras ocasiones aquí, y es un énfasis tan insano que ha conducido a una falsa doctrina aquí, en las iglesias evangélicas. Es así. ¿Tú has orado al Señor Jesús pidiéndole que te perdone? ¿Has leído la frase del final de un folleto? Señor Jesús, perdóname, creo en ti como Señor y Salvador, por favor, acéptame en tu reino. Tú lo has dicho, eres santo, amigo. Si tienes dudas, resulta que es que no vives conforme a justicia, da igual, tú eres santo, son mentiras de Satanás. Tú dijiste el rezo mágico, eres santo. lo estoy distorsionando, ¿ok? No quiero que nadie se sienta mal porque a lo mejor alguien oró con las palabras de un folleto al final, pero lo hizo con fe. Y no lo hizo confiando en una oración mágica que le salva, sino con fe en Jesucristo y repitió las palabras del folleto, pero con su corazón derramándose ante el Señor. No lo digo por ti, no te sientas mal. Lo digo por aquellos que basan su salvación en un rezo. Basar tu salvación en un rezo es religión, no es evangelio. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Recuerdo hace mucho tiempo, yo como me crié en colegio de curas, le tengo mucho cariño a los curas y a las monjas. Hay gente que les odia, pero yo no. Porque además di con los mejores o con gente muy buena y les tengo mucho amor. Y una vez en un viaje de trabajo se sentó al lado mía un sacerdote y yo no sabía cómo empezar la conversación con él, ¿no? Y al final saqué mi ordenador y empezó a decirme el hombre, parece que usted se lleva muy bien con esto de los ordenadores, ¿eh? Y tal. Bueno, la cosa que empezamos a hablar, él me contó su vida, había sufrido un accidente de tráfico. El pobre tenía picores, le había desarrollado tal cosa que tenía picores y dice, pero me rasco más que un mono, estoy estresado tal. El pobre, situaciones raras y yo, tranquilo, no se preocupe. Y entonces ya le dije que yo era cristiano, que era evangélico. Y, ah, usted. Y entonces saltó con el tema del ecumenismo. Ah, todos somos hijos de Dios. En el fondo lo que nos salva es rezar, me dice. Y ahora ya digo yo, ahora voy a acabar con el buen rollito que se había producido entre este buen hombre y yo. En el fondo lo que nos salva es rezar. Bueno, ¿era qué hago? Aquí me planto. Entonces el Señor, porque no fui yo, que yo no soy, yo soy de los que se me ocurren las buenas respuestas cuando llego a mi casa y digo, ¡ay, tenía que haberle dicho eso! Pero ya en mi casa, de noche, con la manta aquí. Pasa a vosotros, ¿verdad? No soy el único. Y entonces yo creo que el Señor me movió, a decirle, ¿cuánta razón tiene usted? La oración que nos salva es la que expresa fe a Jesucristo, diciéndole, perdóname, acéptame en tu reino, reconozco que soy pecador. El hombre se dio cuenta de que le había hecho ahí un quiebro y se quedó pensando. El rezo no nos salva. Hay jóvenes de la iglesia, a lo mejor de chiquititos orasteis en la cocina con tu mamá. O en la cama, y tu madre o tu padre te dijo, mira, hijo, y te habló del Evangelio y te tocó y sentiste algo. No bases tu salvación en algo del pasado, sino una fe actual, que crece, que vive, que se sigue manifestando. Aquellos que nos visitáis, si crees que esto es para ti, esto es para ti. Si tú crees que estás escuchando esto y dices, esto me toca, es para ti. Porque la invitación que Dios te hace es para ti. Bueno, pero es que yo nunca he ido a una iglesia, yo nunca he escuchado nada de esto, a mí esto me suena rarísimo. Dios tiene un salvador para ti y Dios tiene alguien que cargó en la cruz por tus pecados. Y no es casualidad, como decía Miguel, que estés hoy aquí. Estoy seguro que Dios te está hablando y te está moviendo a que le confieses. Si quieres saber más de Dios, es el momento de manifestarlo. Es el momento de expresarlo. Es el momento de que cuando acabe la reunión, hablar con cualquiera de nosotros y decir, oye, Dios me tocó, yo quiero saber más de Él. Dios te está moviendo a creer en Él y Dios está invitando hoy en día a todo tipo de personas, pobre, rico, mayor, jovencito, a que acepten la oferta de paz que Él te está haciendo por medio de Jesucristo. La salvación no es un rezo, es mucho más. Es una vida que se abre y que se rinde al Señor Jesús. ¿Cuáles son las tres marcas del creyente? Perseverancia en la fe, la palabra de Dios, en la comunión con el pueblo de Dios. La unción, la capacidad de distinguir al verdadero Hijo de Dios de toda la legión de falsos cristos y falsos maestros. Y una vida que manifiesta la realidad de Dios en ti. Ojalá que Dios te toque y te haya hablado y te mueva a dar paso de fe. Que el Señor te bendiga.